¿Qué pasa, Peña? Buenas noches. Y otro viernes más en el Desván del Rock. Una noche más con nuestras clásicas secciones y grandes temas recién traídos del extranjero, bandas que acaban de sacar sus discos. Y enfrente mío tengo al señor Boque, el señor y amo de las teclas. Gabón Espi. Hoy, mira, hoy no hemos escuchado la vocecita de Emi, que nos ha abandonado hoy también. Bueno, pues cada uno tiene la vida. Y aquí tenemos a Espi, que lo he recuperado después de que haya estado viajando por ahí haciendo de arqueólogo del metal. Eso es. Gabón también a toda la gente que nos escucha desde Sinchilic, desde la 100 de la FM y desde Guski Ratia. Y a los que sois un poco más perezosos y os lo queréis bajar desde el iVoox, que los que nos escucháis cuando os dé la gana durante la semana, también saludos para vosotros. Y como ya ha apuntado mi compañero, el malvado rock and rollero Espi, pues venimos con un programa lleno de novedades. Empezaremos también con un clásico, como siempre. Y hasta tenemos alguna sorpresita, ¿no? Con alguna llamada telefónica que tenemos por ahí preparada. Pues sí, la verdad que hoy tenemos un programa, pero de lo bien, bien cubierto además. Aquí en el Desván, que estamos, hoy vamos a estar al sur del cielo. Eso es. El sur del cielo, por algún tema que luego escucharemos. Y tirando para adelante con la vida, porque no hay quien nos pare. Eso es, y dando tralla, nunca mejor dicho. Y además, eso, hoy es un programa cargado, pero cargado de música potente. Sí, sí, porque aquí en el Desván hemos empezado a revisar cajones. Y bueno, ha aparecido cada cosa que a alguno se le va a abrir el corazón. Y hostia, esos temas de hace unos cuantos años, pero que marcaron mucho a la gente. Sí, sí, se van a sorprender a algunos. Uh-huh. También es verdad que algunos van a pensar que ¿de dónde han sacado esto? Pues estos son novedades. Uh-huh. Hoy va a haber de todo. Hay muchas novedades y más de algún clásico, así que la gente no se va a esperar. Eso es. Y luego también no nos vamos a adelantar, pero daremos sorpresitas. Y la primera, el primer clásico. Un 14 de abril de 1980. Bueno, es que es una fecha que... Se dieron dos cosas ese día. Que salió el primer disco de Iron Maiden con la canción que tenemos como sintonía. Y no, vamos a poner, claro, evidentemente algo de ese disco. También salió el British Steel de los Judas, el sexto álbum de la banda, en la que estaba la banda con los miembros, pues los míticos. Lo que pasa que siempre, lo bueno que tenemos es con el metal es que siempre hay aniversarios, pero me parece que es el 33 aniversario del Turbo. Sí. Del Turbo. Pues, y el también aniversario del Seven Son of a Seven Son y cosas. Sí, porque lo sacan más o menos por esas fechas. Pero claro. Bueno, pero bueno, yo creo que el British Steel es un disco que marcó, por eso en el cajón, cuando he abierto los cajones y he visto esto, he dicho, hostia, hay que sacarlo. Se me salta la lágrima. Estaba el Halford, el Downing, el Tipton, el Ian Hill y el Dave Holland, o sea... La clásico. Mítica, la banda que ha durado durante años los Judas. Es que nunca mejor dicho, es que es un clásico y vamos a ponerlo como tema clásico. Sí, sí, pero de este disco no vamos a poner ni el Breaking the Law, ni el Living After Midnight, porque vamos, nos parecía un poco los míticos. Ese disco no tiene ni un desperdicio, eso es lo bueno. Y para mí es uno de los discos potentes de Judas y bueno, que en la posteridad. Y vamos a ir a ver... Sin más, pues lo ponemos así, el Rapid Fire. Eso es, nunca mejor dicho, Rapid Fire. Pues venga, Rapid Fire. Para empezar hoy el programa de este 15 de abril de 2022. Eso es. 42 años de este pedazo de disco. Disco. Mazo, discazo y... A ver, la portada, no es que sea una portada exagerada, ¿no? Pero una portada que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Pues la cabeza con la cuchilla, con la Gillette, ¿no? Con la que a más de uno le pasaríamos por el cuello igual, sí. Aparte de por la cabeza. Alguno se ha afeitado, se ha cortado afeitándose muchas veces. Pero mítica verdad. Foto que ha conocido todo el mundo. O sea, si hablas de los Judas y no conoces la cuchilla. No es una foto muy currada, pero es una foto que todo el mundo recuerda. Uh-huh. Y va a recordar y lo tiene ahí en la memoria. El British Steel, el acero británico. El acero ahí, ¿de dónde es? De Highfield o Safefield, ¿dónde eran esos aceros? De Gillette. Cuchillos, eso, de Gillette. Joder, pues sí, la verdad que es un pedazo de disco. Como otros muchos que tiene Judas, Judas tiene muy buenos, o sea, no, eso, no vamos a descubrir la luna ahora mismo. No, ya hemos dicho, este era el sexto, ¿eh? O sea, 42 años y era el sexto. Pasa que, bueno, en mi parecer, los primeros, para mi gusto, el sonido era un poco flojete. No tenía nada que ver. Es verdad que no tiene nada que ver, hay gente que le sigue gustando mucho. Yo, pues no me hace mucho tirín, pero... No, a partir de aquí es cuando empezó un poquito ya más heavy metal, ¿no? Pues... Luego con el Turbo, con el Defenders, con el... A mí el Defenders es una joya. El British Steel, el Screaming for Vengeance, Rattin' Down, todos esos discos, joyitas. La época dorada de los Judas, sí. Que yo creo que empezaron un poquito con este. Pues yo te diría que también. Pues como hemos dicho, 42 años de este y de muchos otros más discos que no vamos a recordar, porque si no, podríamos aquí sacar una gran lista. Podríamos también decir que somos de la misma quinta y tal. Y vamos a seguir con... Hoy lo puedo decir. Mira, la semana pasada aquí que me dejasteis solo, pues no estuve hablando tanto de etiquetas. Porque ya sabes que a mí no lo de las etiquetas no es que me guste demasiado, pero bueno. Pues no lo digas. Seguiremos con Hard Rock. Hard Rock, como te gusta a ti, denominar a cada grupo le pones una etiquetilla. No, pues para que la gente se vaya haciendo un poquito... La idea de lo que va a sonar. La idea, aunque bueno, sí que es verdad que hay bandas que tienen su propio sello, como digo yo, y que no son muy etiquetables. Tienen su particularidad. Y sí que es verdad. Y ahora pues vamos a ir con una banda, pues eso, que muy reciente, con muchas colaboraciones, una banda nueva, que no tiene más que un disco. Y nada, en esta canción en concreto... Que se llama, vamos a decir, la banda se llama Chrysalid. Uh-huh. Recién sacado el álbum y el tema se llama Hellbent. Colabora Ripper Owens. Sí, sí, y el Fabio Alessandri, hay muchas colaboraciones. Pero eso, para ser una banda nueva, tienen como muchos amiguitos y es que se les han unido. Sí, la verdad, o sea, que... No es que sean cuatro chavalitos de Southampton y que nadie les apoya, no, no. O sea, tienen amigos, les apoyan, han participado en la grabación del disco... Ahora se lleva mucho también eso, el colaboraciones por medio de las compañías, las bandas de... De tu misma discográfica. Discográfica, pues te dicen incluso que saques disco con ellos y... Sí, pero si no son colegas te pueden mandar a paseo. Pero bueno, ahora mismo el poder de las discográficas es un poco en el contratillo, en la letra pequeña entra. Y crear varios discos con diferentes miembros. Y nada, pues vamos a ir a ver qué parece la audiencia. Este es el cajón... Que está, vamos, no le hemos quitado casi ni el plástico. El cajón de sin etiqueta. Eso es. Este, en el cajón, yo creo que estaba en el buzón, que nos lo ha dejado alguien. Que nos los ha enviado para que la pongamos en la radio. Quedaros con el nombre, Chrysalid. Oh, ¡Qué grititos, qué grititos! Y bueno, pues eso, estábamos un poco, pues riéndonos un poquito de eso, ¿no? Sí, sí. Y nos recuerda mucho, pues igual, sobre todo eso, esa forma de, como dice Boque, de gritar y ese ritmo tal machacón, pues un poquito a los Judas con Ripper Owens. Sí, sí, pero los grititos, es que al final de cada frase era... De estos heavies que... Uf, de los muy ochenteros, joder, para ser un disco nuevo. Sí, pero, ya, pero el sonido del machacón, ese último periplo de... De los Judas con Ripper, esa mezcla de hasta que volvió otra vez. Uh-huh. Pues un poquito así, y bueno, pues no está mal para amantes de esa época. Sí, a mí me han parecido demasiado grititos, ¿eh? Todas las frases terminarlas con el ¡ah! Bueno, pues entonces tú llevas siempre un tapón de champán en el bolsillo. Claro, están algunos, pero joder, cada estrofita, pero... Bueno, hemos traído... En ese cajón o en ese buzón que nos lo han llenado de discos nuevos, porque ahora parece ser que están saliendo todos los discos que no han salido en una temporada larga. Con la pandemia. Prometemos esta noche. No va a ser el único que vamos a poner el 2022, ¿eh? No, no, no. Vamos a poner un montón de cosas nuevas y vamos, y tenemos, vamos, cajones y cajones. No tenemos ni sitio, vamos. Vamos a tener que echar a los ratones para poder meter los CDs. Pero lo siguiente que vamos a poner sí que ha salido de un cajón. Y es algo que la gente no se va a esperar, creo que en el desván, porque yo creo que no... Me extraña, ¿hemos puesto esta banda? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, seguro. Pero no mucho, ¿eh? Metallica. Varias, no hemos hablado varias, mucho de Metallica. Varias, en varias, sí. A ver, para lo que es Metallica a nivel mundial, todos los años, toda la trayectoria y todo, no ha sonado aquí... A ver, es que si os dejo a vosotros, me vais a poner todos los días a CC, va a haber un aniversario. El otro me va a poner... Que si los helicópteros o los no sé qué, porque es el no sé cuál, el cumpleaños de la abuela. No me piques, que al final de la lista me queda un hueco que meto helicópteros. ¿Ves? Si es que siempre hay un hueco. Claro, siempre hay un hueco. Cuando estáis en Me Too no me dejáis ni para los mías. Pues hoy, mira, me voy a aprovechar. Voy a acabar con algo de helicópteros, aunque no quieras. Vamos a poner un día... Luego. Todavía no. Un día no, un programa solo de... Pues sí, por vosotros, clásicos de ayer y de hoy, como los dibujos también, animados. Pero también soy consciente y hay que poner los temas pues un poco que tengan una continuidad uno con el otro. Y bueno, y luego que no solo va a ser un programa ni de zapatilla, ni de grupos, como solemos decir, en plan coloquial, grupos blandos, grupos moñas, sino que aquí tiene que haber, es un programa pues que tiene que sonar de todo. Uh-huh. Y esa es nuestra función. Que luego no le guste la audiencia tanto, pues no, eso ya, pues no, nuestra intención es muy buena y es que llegue a todos. Bandas clásicas que todo el mundo ya las conoce, pero que le pueda interesar o no los temas que no se ponen habitualmente en las radios. Y luego pues también bandas nuevas. Y dices, coño, pues mira, esta banda no la conocía, pero ya me ha gustado. Y te dé pues por buscar y por sacar más información. Pues sobre Metallica y sobre la canción que vamos a poner, Hit the Lights. Hit the Lights, temazo. Yo no voy a decir nada de ello porque es que es un, se me saltan las lágrimas. No, pues un tema, pues el primer tema que hizo Metallica, bueno, está en su disco Kill 'Em All, pero es un tema que empezaron a construir o construyeron James Hetfield y Lars Ulrich cuando todavía no estaba ni el Dave Mustaine. Es más, el solo lo toca un tal Lloyd Grant, un tío que venía como un poco de la música... Rasta y de ese tipo de cosas, de ese tipo de música. Un guitarrista jamaicano y que colaboró con. Para el primer. Antes de que sacaran Metallica un disco, grabaron la canción esta para un disco recopilatorio que fue el Metal Massacre. Y eso, no tenían ni bajista. Y la no, pero la versión que vamos a escuchar no es esa, sino la que es la del Kill 'Em All, que es la que todos tenemos en la cabeza. A mí es una joya ese disco. Y, joder, ya está. Es que yo creo que no lo tocaría ni para que se aclarara ni el sonido. Es que me gusta así de guarro ese sonido tan crudo. O sea, he acertado, ¿me das la probado? Sí, sí, hombre. Con el primer, con Metallica, con esos discos, siempre aciertas. Pues. Decimos, ay, que nos quedamos callados. Di lo que quieras. No, pues, ¿qué vamos a decir? ¿Que es un temón? Que aunque no sean casi las 12 de la noche cuando terminamos el programa, es el momento también de subir el volumen. Aunque hoy os lo vamos a decir unas cuantas veces, para molestar a los vecinos. Bueno, a mí podéis aprovechar. Si alguno os pone temas de Semana Santa en la televisión, pues subís el volumen y así les jodéis un poquito. Aquí somos revolucionarios metálicamente hablando. No hemos traído nada satánico, ¿no? No, hoy no. Pero bueno, tenemos una un poco religiosa también, un tema, ¿eh? ¿Cuál? No lo vamos a adelantar. Bueno, cuando llegue me lo dices. Ahora no me ha venido así a la cabeza. Ya hemos hablado del vídeo antes. Vale, pues cuando llegue lo comentas. Una banda que todo el mundo... Vamos a dar un pequeño dato. Una banda catalana de thrash metal. Bueno, lo dejamos para luego. Eso es, para el que quiera escuchar alguna canción. Que antes tenemos muchas cositas. Uf, eso es. Igual bueno, hay una llamada por teléfono en medio. Nos estamos adelantando entonces. Venga, Hit the Lights. Hit the Lights, de Metallica. Y ya lo hemos avisado al principio del programa, que hoy van a sonar temas no solo clásicos como son al principio del programa. Hombre, para va a quedar alguno más. Para nosotros esto es un clásico. Para los ninis que han ido escuchando Metallica a partir del negro, pues del disco negro, pues le parecerá esto pues muy viejuno. Pero esto sí que es un clásico, vamos. Pero eso con lo que decías, ¿no? Con la voz guarra, no, nada de voz bonita, ni lo yen, ni nada. Y no, es, o sea, que todavía no era el macarrismo. Era, pero es que ni siquiera todavía sigue, no era trash todavía. Se llamaba speed metal ahí. En aquellos años Metallica es speed metal, ¿no? El primer disco, pero luego ya pegó un cambio bastante majo con el siguiente disco, pero... El Ray Lightning con el ya más traseros y... Pues que para mí eso son todo joyas. Pero que cada disco ha ido evolucionando, porque luego la Injustice se hicieron más pop y luego ya Reload, bueno, Metallica ha pasado por todo, ¿eh? No, pero antes estaba el Master, que era sí, más Master, machacón, sí, sí. Pero el Injustice, a mí me encanta ese disco, es que me parece una joya. Demasiado limpio, no se escucha el bajo. Buah, esa, no, pero eso es, eso ya lo contaremos otro momento. De ese disco hay mucho que hablar, ¿eh? No, claro, Injustice. Ahí lo que hicieron fue putearle directamente. Decir putear hoy en Semana Santa, ¿no? Al Jason Newsted, sí. Le putearon bien para bajarle el sonido de bajo y que se oyera más la batería. Sí, sí. Eso es lo... Eso bueno, está, y él lo cuenta sale también. Sale en todos los sitios. Y para mí, no, a mí es un disco, pero joder, como, ahí sí que ha habido mucho cambio entre el anterior y este. Muy experimental el sonido, pero a mí sigo pensando que me parece buenísimo ese disco. Tiene temas muy rápidos, temas muy machacones. Bueno, evidentemente la batería suena bien porque se la han preparado para que suene bien. Pero si sonara un poco más el bajo, pero... Es un disco brutal en composición, a mí me parece una joya. Venga, pues y, para otro día nos lo vamos apuntando. Incluso el negro me parece muy buen álbum. Bueno. Pero bueno, si vosotros me habéis puesto a mí hasta del Reload, o sea que me puedo permitir el lujo de decir el Injustice for All es muy buen disco. Yo te digo que lo podría escuchar. Y lo he escuchado mucho. Yo también. Bueno, cambiamos. Sí. De Halo Effect. Pues bueno, ya creo que hablamos una vez un poquito. Una de las mayores esperanzas del metal europeo. Bueno, para mí es una realidad. ¿O me he pasado? No, te has pasado. Lo que pasa es que esto es una realidad. Lo que a mí me da, vamos a decir, no es pena, sino incertidumbre, es cuánto van a grabar. Si van a grabar solo un disco o van a continuar. Porque es una pena, son exmiembros todos de In Flames. Y alguno de Dark Tranquility. Bueno, es que el cantante de Dark Tranquility fue el primer cantante de In Flames. Claro. Y el de In Flames fue el primer cantante de Dark Tranquility. El Michael Stein, sí. Ese es Michael Stein, es el cantante de Dark Tranquility hoy en día. Y bueno, pues eso. Y los otros son exmiembros de In Flames. Cuando sonaba a In Flames, no lo que está sonando ahora como In Flames. Yo creo que igual por eso se han cansado y han montado esta nueva onda. Es que las guitarras son como era In Flames en la época del Clayman, el Boracle, los discos más, a ver, death melódicos más continuistas, ¿no? Porque ahora se pasaron un poquito, casi sonaban más a new metal que otra cosa. Pero parece que han querido hacer algo nuevo, pero cambiándose el nombre. Sí, no. Yo creo, a mí las guitarras, yo escuchando los dos temas que hasta ahora han salido como adelanto del disco, es que estoy escuchando esos dos discos de In Flames. Es como las guitarras de In Flames en esos pedazos de discos, como es el Clayman, que algún día pondremos, o el Boracle, que es para mí es, digamos, el top de In Flames, aunque luego han sacado buenos discos, han ido mezclando, alternando para un servidor el gusto, ¿no? Alternando uno bueno con otro un poco no tan bueno. Y pues aquí hemos juntado a todos de golpe y a ver qué os parece el tema, que se llama Shadow Means. Y también daros una noticia, pequeñita noticia, que acompañarán nada más y menos que a Amon Amarth y a Machine Head en una gira que le han llamado The Vikings and Lionheart Tour 2000, y que tiene tres fechas en el Estado español: en Barcelona, en Madrid y en La Coruña. Dentro, hombre, sí, todavía es en octubre del 22 de este año, pero bueno, cartelazo, ¿eh? Joder, a mí me parece una burrada. A lo Effect, Amon Amarth y Machine Head. Joder, pues, ¿qué decir? Pues que primero lo escuchemos a lo Effect y eso. Los demás ya los pondremos otro día. Eso es. We'll be right back. Bueno, de Halo Effect, para que tengáis en cuenta, como os he comentado, que vienen con Amon Amarth y Machine Head, que vienen aquí al estado y todavía quedan meses. Eso sí, nada, pues tema para seguidores de In Flames y Dark Tranquility, toda la gente que os guste el sonido de, el, como suelo decir yo, cabo que se suele descojonar de risa lo de Gotemburgo Sound y el sonido Gotemburgo, el death, ese death melódico ahí. Y nada, pues para mí calidad. Yo no sé lo que piensa mi colega Boque, pero a mí me parece una burrada. Que vamos a hacer un inciso en el programa porque tenemos al otro lado del teléfono de Sinchilic y de Busky Ratia. Tenemos a Kepa de Warsaw Music. Kepa, ¿nos escuchas bien? Un poquito bajo, se escucho, pero bueno. Bajo, te subo más. Un poquito más. Ahora. Bueno, yo al tope, no oigo pitidos, no se acopla nada. Vale, ahora sí, ya escucho. Repito, tenemos aquí a Kepa de Gabón, buenas noches, de Warsaw Music. Vale, Gabón. Que bueno, que pues, ya sabemos que Warsaw Music es un grupo de gente que se dedica, bueno, se dedica, que mueven aquí la música en el pueblo. Y aquí desde el desván del rock de Sinchilic hay que apoyar a toda esta gente y a todas las bandas que traen. ¿Nos quieres explicar un poquito qué planes tenéis para este año? Bueno, pues planes así que tenemos, pues el primero es este viernes, que tenemos concierto de Porco Bravo y Abby. Luego más adelante en junio tenemos un concierto con bandas locales de la zona Chinchepe, con Mintrap y John Quick. Y luego más adelante pues tenemos un par de vuelos más que están sin cerrar, entre ellos pues la fiesta de Barso Ñua, que este año cumplimos 10 años y queremos hacer algo especial, pero bueno, todavía está en proceso de creación. Y este, el de la semana que viene, que a nosotros nos pillará aquí en el programa, no podremos ir, pero bueno, ya primer festival, primer concierto post-pandemia, ya con, como sí, quiere decir, si las normas de seguridad, si las medidas de seguridad. Sin mascarilla, recuperamos la barra después de 2 años y pico, que para nosotros es muy importante porque es nuestro único medio de ingreso que tenemos, ya que no recibimos ninguna ayuda y es el único medio de ingreso que tenemos y con lo que subsistimos. O sea, que lo vais a pillar con ganas. Sí, muchas ganas, además, eso, volver a lo de antes, después de 2 años y pico para nosotros, además con dos buenas bandas, una de ellas muy enérgica y eso que también es una banda que por cobrado que se negó a tocar en la pandemia, que no quisieron tocar y han vuelto y los entienden el rock en salas. Por ejemplo, este año se han negado a hacer ningún festival, no tocan en ningún festival, solo van a hacer salas. Uh-huh. Y bueno, pues con muchas ganas de que lleguen los conciertos, sí. Pues ya lo hemos dicho, 22 de abril a las 9 de la noche será. Y nos presentáis también, ya has comentado Porco Bravo, que nos presenta su último disco, el cuarto disco, ¿no? Somos. Sí, eso es. También la banda Abby. Abby, sí, que vienen de Villabona, un power dúo, un grupo joven, pero que apunta muy buenas maneras y yo creo que de aquí a unos años estará bastante arriba. Espi, se me queda aquí el compañero de metal, se queda, está escuchando. Sí, no, estoy escuchando porque la verdad es que tú eres mucho de conciertos. Sí, no, y joder, pues es que me alegro mucho porque es que las bandas viven el directo y es lo más importante. Si no hay conciertos y de esto, pues se queda un poquito, no sé, flojo, ¿no? Y Porco Bravo, a mí es una banda que me gusta. Y me parece interesante, joder, que toque encima en Rente y hay que apoyar a estas cosas. De rock, las mejores bandas, y yo creo que merece la pena y que todo el que quiera ir una buena noche, pues que se acerque el viernes por Niesen. Y así de paso, pues que tome unas cervecillas y que pase una buena noche de rock. Que es lo, eso es, lo que y queremos. Que desde aquí les animamos a toda la gente que nos escucha. Y bueno, aquí siempre hemos dicho, ¿no?, que estamos muy en pro de las bandas locales, pero también sobre Warsaw Music, ¿no? Pues, como has comentado, 10 años. Sí, este año se hacen 10 años, se han cumplido 10 años de la creación de su música. En las que habéis traído muchas bandas, estáis peleando mucho también por el rock local, ¿no? Sí. No esto de grandes grupos ni grandes bandas, sino no, que es al final donde sale, ¿no? La raíz de todo, ¿no? Pero también nos gusta meter a las bandas locales de la zona y bandas jóvenes pues que toquen con un buen equipo, en una buena sala, donde suena bien que normalmente cuando empiezas, pues te tocan Gasteches, que está muy bien, joder, todos hemos vivido Gasteches, esa cercanía y todo, está muy bien, pero luego muchas veces a la hora de sonido y condiciones, pues de luces y todo eso, pues no son esas las más adecuadas, pero bueno, así para que tengan una oportunidad de tocar en una buena sala. Hombre, es para aplaudiros el trabajo que hacéis, ¿no?, con estas bandas locales. Sí. Hombre, a que le dedicamos un buen tiempo todos, y es para lo que queremos hacer su música, pues para, sobre todo, pues para juntar a la gente del pueblo y para dar oportunidad a los grupos locales. Y más ahora, después de estos dos años de pandemia, que bueno, aquí tengo enfrente a Espi, que la semana pasada ha estado unas semanas en la Racho y después eso todavía, sin tomarte una cervecita, sin poder quitarte la mascarilla, eso que ya había conciertos, pero bueno, parece que eso ha acabado. Te tenías que ir abajo. Gracias a Dios, han sido unos años muy duros, en los que, claro, la gente, sobre todo al final, pues que ya las restricciones y eso, pues quería saltárselas un poco y se nos hacía muy duro. Pues a la gente recordarle todo el momento, pues que tenía que llevar la mascarilla, que no podían meter bebida y todas esas cosas que nos han gustado un poco. Y para nosotros es una gran liberación, pues eso, que se quiten todas las restricciones y volvamos a la normalidad. Sí, algún compañero de Orsa Música ya me ha comentado, ¿no?, que parecía que tenías que hacer de polis malos, ¿no? Sí, en algún sitio. No, cuando el curro se lo tenían que pegar otros. Lo peor de estos años, ha sido eso, que mientras era sentado, pues bueno, la gente, no sé, lo asimilaba más que sentado y la mascarilla, pero el momento que hicimos uno de pie fue un poco locura y nos costó mucho, mucho, y fue muy duro, o sea, no sé, para nosotros, el hacerle polis malos. Pues bueno, ¿algo más que nos quieras añadir, que quieras decir a la gente aquí por las ondas de Sin Chile, Quiero Busque y Retirar? No, sí, pues bueno, pues esperamos el viernes con las manos bien abiertas y que todo el que quiera, pues que se pase por mí. Que va a ser una buena noche con dos grupazos y que les esperamos. ¿Que los vamos a escuchar ahora los dos? Eso es, vamos a poner un par de temas de las bandas. Y nada, y desde aquí, pues lo mismo, apoyar y que la gente se anime si quiere ver una buena noche de rock and roll. Y aquí, pues nada, estamos para apoyar a todas estas bandas jóvenes que quieran tocar y nada, vosotros tenéis la oportunidad de ayudarles desde una manera y nosotros pues apoyando, poniendo desde la radio. Entonces pues nada, pues nos alegramos mucho y nada, que la gente se anime. Solo podemos decir eso, que la gente se anime y que vaya al concierto el viernes. Es muy importante que las bandas han pasado unos años muy malos y que eso, necesitan el apoyo de la gente, tanto anímicamente que también económicamente, porque han sido unos años muy duros para todos los grupos. Y por la parte que me toca, los técnicos, ¿eh?, que nos olvidamos de ellos, sí, sí, que uno que yo que he currado en eso durante años. Sí, hombre, ha sido para todos y sobre pues todo. Sí. Todo el mundo, lo que se llama la cultura musical, sí. Sí, sí. Y hasta la gente que descarga y descarga. Hasta los pipas, hasta toda la gente que vive de la música. Eso repercute a todos, está claro. Que a veces el Estado, cuando la pandemia dice, no, en la cultura, un conciertillo, no ayudamos a eso. Hay mucha gente metida en esto. Hombre, muchas familias que viven de ello, o sea que. Pues bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ricasco? Sí. Recordamos que el próximo viernes 22 a las 9 por 10 euritos tenemos a Avi y a Porco Bravo. Y vamos a seguir escuchando a Avi y a su canción Harry. Corre la sala. Harry, Harry hori bidean utzita oztopo zer hori. Harry, koskor hori inoiz hastik hori jaso ez duzun hori. Abi, un dueto de guitarra y batería que hacen cosas así, como este tema Harry, que va a estar la semana que viene, como hemos dicho, organizado por Arso Música aquí en la Sala Niesen, con otra pedazo banda, Porco Bravo. Eso es. Nada, pues ellos de teloneros y pues gente joven, gente que empieza y bueno, pues desde aquí nuestro apoyo y bueno, pues que sigan saliendo bandas nuevas. Y antes de poner otro tema de... un tema de Porco Bravo, de Somos, de su cuarto disco... que lo acaban de sacar también, claro, en la pandemia no lo sacaron. Bueno, alguien nos ha dejado un mensajito. Escuchad. Aupa, aquí Manu de Porco Bravo. Un saludo, besos y abrazos para todos y todas los radio oyentes de Sinsilik Irratia. Os hacemos copartícipes del concierto que vamos a hacer en Errenteria, en la Sala Niesen, el 22 de abril, viernes, y compartimos cartel con Avi. Así que esperamos y deseamos que estéis ahí para escuchar nuestras nuevas canciones del disco Somos. Alabado sea el Gro. Pues eso, sin más, los escuchamos. Pues vamos a darles. Somos, fuimos y serenos. Somos, fuimos. We'll be right back. Somos Canciones, como nos dice Porco Bravo, que los tendremos la semana que viene aquí en la Sala Niesen, junto a Abby. Y seguimos con cosas de fuera. Sí, vamos a decir otra que son de los del buzón, de los que nos han metido este fin de semana en el buzón. Pues nada, es una banda que tampoco tiene mucho recorrido, una banda así bastante jarroquerilla, pues con unas pintillas un poquito... poco glam, más que jarroqueras. Musicalmente el glam y el hard-rock es lo mismo. Sí, lo que pasa es que si llega a estar en mí le iba a decir lo de sus mallas de leopardo, pero bueno. Eso es, y pues muy eso, pintados así de eso, pues un poco tono femenino de los 80, como decimos nosotros en plan tono jocoso. Y nada, pues un tema que nos ha parecido muy curioso y bueno, pues y como no solo damos paso a los clásicos, sino también a bandas que no se suelen poner en las emisiones, llamémosle el pirata o Rock FM o lo que queráis decir, pues nada, pues hemos traído esta banda que no lo van a poner en ningún lado. Entonces, bueno, pues nos ha parecido interesante y vamos con ello, con un tema que se llama Lost in the Yuk. Y la banda es Stop, así, dos veces. No me estoy repitiendo. O Stop al cuadrado, si preferís. Venga. Cold, we were alone on the street. Let's go. From the way down Barcelona, we Esto era Lost in the UK, de la banda, es que, bueno, ¿qué vamos a llamar? ¿Barcelonesa? Lo que pasa es que creada en Barcelona, pero todo por unos tíos, todos extranjeros que viven en Inglaterra. Y nada, pues un sonido muy rock and rollero. Ya, has dicho hasta casi garajero, ¿no? Sí, porque tiene ese toque sucio de ese rock and roll, ese hard rock, pero no es el típico así moña con los coritos y tal. Ah, como o sea, luego te he dicho que voy a poner Helicopters, ¿no? Pues ya, claro. Se te ha quedado ahí la palabra garaje. Eso es. En la cabeza. Un poquito más, sí, es más así, más guarrito, si quieres decirlo, el garaje, el sonido garajero. Pues si veníamos de esto, que no sabíamos ir a Barcelona, UK, porque bueno, viven en los dos sitios, nos vamos a ir directamente a Igualada. Nos vamos a Igualada. Con algo de thrash metal. Y ahora vamos a introducir lo que hemos dicho antes. Para los, no sé si se va a llamar amantes de las religiones paralelas a la Iglesia Católica, hemos traído un tema de adelanto del nuevo disco que acaba, está recién sacado, de la banda de Igualada llamada Crisis, que para los que os gusta el thrash metal seguro que la conocéis. El disco se llama Full HD y traemos el tema que es un poco así, tiene un nombre muy cachondo y si veis el vídeo es tremendo. Es más cachondo todavía. Más cachondo todavía y se llama Macarena Mosh. Sí, sí. Yo no sé si tiene que ver con los del río, con aquella cancioncita que sacaron para las Olimpiadas. Yo creo que es un poco no para las Olimpiadas, con no, pero todo, porque el baile es cachondo y luego están disfrazados como de lo de la Santa Muerte. Y bueno, pues es... A mí me ha parecido muy interesante, porque también, y bueno, pues nos ha parecido curioso. Digo, sí, sí, pues, vamos, hemos coincidido, que hemos traído los dos la misma canción. Eso es. Y por yo, primera vez en 61 programas. Ya te digo, y no, pues, la verdad que yo si escucho el álbum entero, me parece, sigue siendo una burrada. Para mí es una de las mejores bandas estatales con diferencia. Sonido thrash metal nivel brutal mundial, han girado por todos los lados, son unas máquinas. Y este tema es el tema pues muy cachondo. A ellos les gusta mucho el rollo del mosh pit. Lo pronuncian, lo generan ahí en los conciertos para que la gente echan balones estos de inflado, estas, para que la gente pues se choquen unos contra otros, el mosh pit. Y va pues un poquito con esto, pero también a modo jocoso con el tema de la Santa Muerte y tal. Y nada, pues hemos traído ese tema como adelanto y merece la pena que veáis el vídeo en YouTube. Y otro momento para molestar a los vecinos. Y eso es, y subirlo bien. Sobre todo si tenéis vídeo, vecinos de estos así que les guste mucho la Semana Santa. Que no vean Ben-Hur. Los demonios del inframundo, para que nunca más dejes de bailar. Aquí viene el baile. We'll be right back. caña y diversión. Además, estos en los conciertos siempre están, tienen unas ganas de cachondeo, soltando balones y haciendo que la gente, pues eso, se divierta, ¿no? Que no solo sea escuchar música, sino pasárselo bien. Y nada, pues esto es una canción de adelanto del, bueno, de adelanto, ya está. Ahora ya mismo acaba de salir ya el disco completamente. Este tema salió un par de días antes. Y nada, pues escucharlo, porque merece la pena. Y si os gusta el thrash metal, esta banda es, tiene un nivelón, es a nivel estatal y bueno, gira por toda Europa, una burrada, y tienen, pues, para mí es uno de los grandes. Y seguimos con más thrash metal, pero ahora alemán. Sí, sí. Ahora tocaría el momento de hacerle el examen a Emi. Ya, pero como no está, pues no se lo podemos hacer. Pero la verdad es que hemos venido del baile de la muerte con una banda que se llama Destruction. Y el tema Diabolical, o sea, del nuevo disco, es también otro que está recién sacado del horno. Y nada, pues, ¿qué decir de Destruction? Una banda que lleva muchísimo tiempo en mucho tiempo en el candelero. Desde el 85, otros, ya hemos dicho que hoy vamos a escuchar clásicos, grupos clásicos, pero con cosas nuevas también. Y pues este disco no tiene desperdicio, la verdad que a mí me ha parecido muy interesante. Este tema es muy potente y nada, pues que los viejos rockeros nunca mueren, eso es lo único que se puede decir. Que están ahí, como decía un amigo mío, en vez de decir el candelero, en el candelabro. Pues sí, porque lo dijo alguna famosilla por ahí. Destruction pues, y su Diabolical. Yeah! Futuro imprevisto ubicado en algún lugar en el tiempo. Víctimas desprevenidas sin advertencias ni señal. El día del juicio llega, la segunda venida. Antes de que veas la luz, debes morir. Los niños olvidados conforman una nueva fe. Avidez y lujuria controladas por el odio. La búsqueda interminable de tu cordura destrozada, almas de condenación en su propia realidad. Hijos bastardos engendraron a tus hijas de mierda, madres promiscuas con tus padres incestuosos, almas ingratas condenadas por toda la eternidad. Observar con juicio moral en la deidad dominada. La raíz de todo mal es el corazón de una alma negra, una fuerza que ha vivido toda la eternidad, la búsqueda interminable de una verdad nunca contada. La pérdida de toda esperanza y tu dignidad, caos desenfrenado en una era de desconfianza. Una y otra vez, al sur del cielo. Bueno, hoy parece que le estoy sacando unas sonrisitas a Lespi. Ah, por lo menos ya veo que de vez en cuando aquí se nos cuida. Ya tema mundialmente y por todo el mundo conocido, Sons of Heaven de Slayer, del que me he atrevido a traducir con mi inglés de Edimburgo. Eso es. Que un poco nos cuenta, pues mira, pues todo eso, el sur del cielo, ¿no? Pues que vivimos en el infierno, ¿no? Que la Tierra es un infierno. Que más que nada la Tierra, que el ser humano la estamos jodiendo y por peleas entre nosotros, entre guerras, entre las malas hostias. Yo añadiría pues que tenemos que vivir un poco más felices, más contentos, hay que buscar un poco más la felicidad. Pero bueno, dicho de otra manera, es criticar todo lo malo que hace el ser humano. El sur del cielo, que es lo que nos comenta aquí Slayer. Y uno de los temas que, bueno, me he atrevido a traerlo porque no es tan cañero, ¿no? Yo... Pues, habrías aguantado cualquiera más cañero también, ¿no? Hubiera aguantado cualquiera, pero es que este pero por letra me parecía traer este... No, pero aparte musical, beneficioso. Sí, sí, no, letra tiene letra brutal, pero... Es que incluso musicalmente para mí es uno de los... Mira, me gusta el thrash metal, me gusta muchísimo el thrash metal. Slayer igual no es la banda que más me pueda influenciar, pero esto es uno de los temas más grandes del thrash metal. Para mí es brutal, ese ritmo... El Dave Lombardo a la batería, vamos... Todos, o sea, aquí... El puto amo. Y está también el difunto Hahnemann. Kerry King, va... Y el Araya, los cuatro. Burrada. Y nada, si no se han caído todavía las bombillas ni las lámparas de los vecinos, pues vamos con otra banda que también tiene su cañita. Sí, sí, Infected Rain. Eso es. El tema se llama Postmortem, que ya dice bastante. Sí, hoy todas las canciones estamos tirando un poco a... A procesión, a Semana Santa, sí, estamos sí. Un poquito ahí... A la parca. Nosotros también tenemos nuestro tierno corazoncito, por lo cual, pues... Como estamos de Semana Santa todos, pues aquí venimos un poquito con... No estamos para celebraciones de Semana Santa, ¿no? No, pero bueno, la verdad que ha cuadrado así los temas y nada, pues nos ha salido... Siempre ya hemos dicho que los programas no van influenciados a fechas ni a nada, sino que, pues bueno, nos cuadra así, traemos... Y, oye, pues a veces suena un programa un poco más cañero... Otro, pues un poquito más hardrockero o más heavy. Y hoy los cajones del desván han querido... ¿Cómo se nota que falta Emi? Que han querido salir este tipo de discos. ¿Cómo se nota que falta Emi? Que es el que nos pone el sonido más moñas. A desempolvar cosas. Aprovechando que no está él. Nos correrá boinazos en el día bueno, que nos oiga. Qué va. Desempolvamos Infected Rain y su Postmortem. Pues dale. We'll be right back. Bueno, un final un poco light, ¿no? Con la caña que ha empezado el tema. Ha empezado muy bien y luego, bueno, pues... pues ha bajado un poquito el sonido, pero pues una banda nueva, que no nueva por lo menos en este programa, que no hemos llegado a poner. Y bueno, pues aquí ya hemos dicho que hay cabida para todo. Pues vamos a seguir con otra cosa que apareció en el buzón también, ¿no? Y entre cajones es. Viejos, muy viejos, con polvo, y el buzón que hay cosas nuevas, de Cruel Intentions. Pues sí, pues una banda que tampoco tiene mucha referencia, sino que se han dado a conocer a raíz de una serie de televisión que se ha emitido hace recientemente, que se llama El Pacificador, y sale pues el de esto de Pressing Catch, el John Cena, y todas las bandas son de hard rock heavy metal. Todas las canciones que suenan en la serie. Eso es, y son, pues bueno, ya... toda la banda sonora. Bajaros la serie y escucharéis. Eso, bajaros la serie, no la veáis y escucháis las canciones. Es. No, 10 tiempos. No, son, la verdad que son bandas de hard rock. Muchas de ellas son europeas, otras americanas. Una ya hablamos la otra semana, que se llama Big One, que van a tocar, pues mira, casualidad, esa banda que tenía varios discos, temas muy majos, y a raíz de poner ese tema en la serie, es como que se han como vuelto a juntar y van a hacer festivales europeos. De hecho, van a tocar en Leyendas. Y bueno, pero en este caso es otra de las bandas que aparece en esa serie. Ya hemos dicho que se llama The Cruel Intentions. Y nada, y vamos con un tema que se llama Reckoning. Y poco más podemos contar de ellos, que espero que os guste. Ya está todo dicho. Pues aquí tenéis a los Cruel Intentions, para que lo sigáis, al que le haya gustado. Y eso, pues muy rock and rollero y nada. Con un sonido, pero las guitarras sonaban cañeritas, ¿eh? A mí me ha gustado. Una mezcla. Y vamos con otra banda de sonido valiente, ¿verdad? No, mira, si antes al principio del programa hemos dicho, venga, lo voy a poner, venga, Espi, venga, ya queda menos de media horita para el programa, los helicópteros. Ya si antes hemos hablado de sonido garaje, pues es que el aquí. Sonido garaje, ¿quién lo inventó? Vamos, a ver, no es que lo inventara nadie, ¿no? El sonido que se creaba de bandas que no tocaban con grandes discográficas, que se grababan en pequeños estudios, con los instrumentos básicos y tanta postproducción. Y que bueno, Helicopters ha sido una banda pionera en todo eso. Sí, sí, podemos decir, junto con Turbo Negro y tal, son de las bandas que empezaron precursoras de ese sonido garaje en la zona nórdica. Y bueno, pues nada, pues Boque, si quieres contar algo más sobre ellos. Yo podría estar mucho, no, pero prefiero escucharlos. Pues nada, pues vamos a escucharlos. El tema Lonely. Lonely de Helicopter es una banda con la que en directo te mueves, te hacen moverte. Sonido potente, aunque suene así en disco como un poquito tranquilito, pero luego los directos llenan, ¿eh? Me suena muy moñas esto, ¿eh? Yo pensaba sí. Más guarrete, ¿eh? Sí, hombre, hace unos años eran, sí, más guarretes eran. Más rapidillos, más guitarreos, sí. Más machacón, esto me parecía ahí una baladita. Ya, casi. Parece que son más jubiletas, están más cansados o... Sí, no sé, yo no sé, se estarán volviendo a la comodidad o así, no sé. O ya tienen casi todo hecho de lo suyo. Pero bueno, lo dicho, en directo, una banda que llena el escenario y el sonido ruge por todos los lados. Pues nada, habrá que darles una oportunidad, otra vuelta. Sí, bueno, no sé cómo andan, se separaron en el 2008, se volvieron a juntar en el 2016 y bueno, es que bueno. También llevan sus años, ¿eh? Sí, sí, no, no, todos tienen, estas bandas ya tienen todo. Decían que nosotros vamos a ser la generación que vamos a ver morir a todas nuestras estrellas del rock. Sí, antes. Me hizo gracia, lo escuché una vez hace poco y digo, joder, también es un poco, suena sí, macabro, estamos pero en es esa verdad. Época, estamos en esa época. Que vamos a ver a todos estos, joder, el otro día leí, ¿cuántos tenía este? Richie Blackmore, 77 años. Pues eso, nos va a tocar. Y los demás estos, Halford, esos 70 y tantos, madre mía. Vamos a enterrar a nuestros yayos del metal. Como los siguientes, Blind Guardian. Pero. Llega el momento de la versión. De la versión. Uf, ¿qué me has traído? ¿Qué me has traído, Espi? ¿Qué me has traído? Bueno, pues esto, como estamos de celebración y de fiesta, pues vamos a poner una versión de Blind Guardian hecha, bueno, de los Beach Boys. Por eso, los Beach Boys. Muy fiestera. Y o bueno, sea, los Beach Boys en el desván del rock. Claro, aprovechando el buen tiempo que nos ha hecho, pues, y hemos disfrutado del sol y la playa aquí en San Sebastián, pues. Sí, bueno, ahora que has venido con la camisa jamaicana también, pues. Claro, pues por eso mismo, pues nada, pues nos ponemos a tono con un tema, pues bueno, que ya tiene sus añitos. Lo hicieron en plan rollo, pues cachondeo y nada, pues la verdad. Pero que. ¿Pero quién pues hicieron en plan cachondeo? ¿Los Blind Guardian o los Beach Boys? Estamos hablando del Surfing USA. Sí, sí, bueno. ¿Quién no conoce este tema? La banda de los Beach Boys en su momento, pues. ¿Lo harían serio? A su manera eran serios, vamos. Era el sonido que había en Estados Unidos. Ese, no sé cómo calificarlo. Hoy no tengo mucha palabra para calificar. ¿De sol californiano? Sol californiano o pop fiestero surfero, no lo sé. Es que no sé ni qué decir. Pero sí que Blind Guardian le pega una vuelta de torca y una versión simpática, por lo menos. Venga, sorpréndeme. Venga. Como que me sorprendan ellos. Ellos. Mejor ellos. If everybody had a notion across the USA, and everybody be surfing like California. You see them wearing the baggies, ratchet sandals too, a bushy, bushy blonde hair, surfing USA. You catch them surfing at downtown, but you're a county lawn. Check real soon. We're waxing down our surfboards. We can't wait for June. We all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing, surfing USA. At Haggerty San Juan, Pacific Palisades, sound of a free and sunset. We talk the beach LA, all over Hollywood and Wyoming Bay. Everybody's done surfing, surfing USA. Uf, un tema valiente. Bueno, a mí me parece que es una. Divertido, sí. A mí me parece una versión muy graciosa. Y sí, porque también una canción muy difícil de versionear, ¿no? Porque si no lo metes como lo has metido, el doble bombo. Porque las guitarras tampoco tienen una distorsión y es que, se oyeron mucho, pero al final el tecladito también. No, para no hacerle un poco de San California. Pero guarda esa forma de la canción original y llevada a su manera, ¿no? A esos primeros Blind Guardian. ¿Puede ser que tenga yo de Blind Guardian alguna versión que es Barbara Wayne también? Sí, Barbara Wayne. Otra más. Buah. Tiene varias, tiene así graciosas. Un poco pijilla. Bueno, pijillas no. No, además creo que es, yo creo que se le divierte, que están aburridos y pues vamos como, a elegir la canción más moña que exista por ahí. Pues como otras muchas bandas que hacen al final de los discos, cuando se acaba ya el último tema, empieza a hacer ahí sonidos de que se rompen vasos, de que están borrachos. Y bueno, pues es una manera de terminar el álbum de alguna cierta manera, ¿no? Y nada. Pues ahora, 20 minutitos nos quedan para terminar el programa. Joder, es que ahora, uff. ¿Qué viene ahora? Es que antes has estado hablando de Semana Santa, hemos estado aquí hablando que si de Diabólicos, que si de Macarena, que si de Las Sombras, que si Destrucción, Slayer. Nos vamos con los Católicos Striper. Vamos al otro sentido, tiene que haber para todos. Sí, sí. Y bueno, estos vienen la parte más bonita del mundo. Bueno, o no, porque no sabemos. Ahora ya también habrá que el sonido también es más crudo, no están los primeros álbumes de ellos. Yo personalmente me gusta lo viejo de ellos, pero este álbum no está nada mal. Ha tenido alguno un poco más flojete, pero este es un buen tema. Y nada, pues vamos a dar una oportunidad, ¿no? Venga. Ya sé que tú no me sueles dejar mucho que ponga este tipo de bandas, pero bueno. No, a ver, no es que Striper haya sido una banda de mi devoción, ni que haya escuchado bueno, mucho. Pero el sonido musical tiene, para mí ha aportado muchas cosas. Y bueno, pues vamos con ella, es uno de los últimos álbumes que sacó. ¿Y por qué no? Gritos heavies míticos de los 80, vamos, desde que estaban aquí los Striper. Y vamos a seguir, pues, con otra banda nacional, que hacen un poco de hardcore punk o algo así. Pues sí, la verdad que es una banda pues estatal, una banda de Alcalá de Henares, si no me equivoco. Sí, sí, exacto. Y una, pues una banda mítica que... Es que ganaron allá por el 86 un concurso de música de Alcalá de Henares, sí, sí. Y bueno, pues entonces digamos que tocaron cuando tocaron aquí en Donosti, un pedazo festival que yo me perdí, por cierto, que era cuando tocaba Black Sabbath y todo eso, tocaron aquí en Donosti. Y bueno, la verdad que es una banda que tiene bastantes seguidores. Y las canciones, las letras son bastante reivindicativas y tienen mucha caña, la verdad. Y bueno, siempre de protesta, canciones con esa letra reivindicativa, ¿no? De hecho, esta canción que vamos a poner hoy, pues se llama eso, que la calle no calle. Nunca mejor dicho. A palo seco, que la calle no calle. Nunca calle. Palo Seco, como hemos dicho, banda de Alcalá de Henares, que normalmente sí que toca por todos los festivales de territorio nacional. Estos son de los que nunca fallan, ¿no? Eso es, con sus letras reivindicativas, eso es. Y que nunca mejor dicho hoy en día cómo están las situaciones de bueno, pues que cada vez los trabajos son más precarios, todo se va al garete realmente, pues la gente es más hija de puta y todas esas cosas, pues a ver si es verdad que la gente, que la calle no calle y que se luche pues por un mundo mejor y por mejores condiciones laborales y todo eso, y poquito luchan por ello, y bueno, pues y desde aquí nuestro apoyo a ese tipo de situaciones y mentalidades. Y nada, ¿con qué vamos ahora, Boque? Pues cuando nos queda poco tiempo para ir terminando el programa, nos vamos a ir hasta Canadá, hasta el frío Canadá, con The Agonist. Pues nada, decir, bueno, poco hay que decir de ellos, que ahí estuvo mucho. Sí, pero bueno, como ya estamos llegando al final del programa y para no alargarnos mucho, podemos hablar un poquito sobre el último trabajo que han sacado a finales de 2021. Ya ves que hoy, entre los cajones que hemos estado quitando el polvo y las cosas novedades, las novedades que han aparecido en nuestro buzón, me da a mí que hoy no querías trabajar mucho de limpiar cajas de polvo y has cogido los limpios, las cajas limpias, ¿no? Bueno, pero The Agonist es una banda que yo creo que se va a ir terminando el programa, porque igual es la última banda que ponemos. Es Está bien. Está bien para molestar a los vecinos, para seguir molestando a los vecinos. Eso es. Hemos tenido un tono jocoso, fiestero, caña, pues un poquito de todo. Somos un programa ecléctico, no tenemos una normativa que a seguir de si suave o cañero, y bueno, pues nos gusta poner un poquito de todo y nada. Aprovechando que no está Emi, pues hemos puesto bastante más caña todavía. Y es broma, Emi, para que lo sepas. Ahora vamos a escuchar The Agonies y su Feast on the Living, que nos va a dejar a todos, vamos, cuadriculados. Y nada, bueno, ya hemos dicho que aquí estaba la cantante de Arch Enemy en esta banda. Antes, anteriormente. Sí, Alisa Whitecluth, y ahora no, ahora está Sadra, no me viene así el nombre así de repente. Pero bueno, si queréis os lo digo luego. Pues, sí. Otra cantante, pero bueno, lo importante era que aquí de aquí salió esa bestia parda que canta en Arch Enemy. Y nada, pues vamos, Boque, con nuestra banda de Agonist. Sakasarakis. Ahora me ha venido. Bueno, Body Sarakis, la cantante. Te había entendido Anisakis, sí, o algo claro. Así, como esto, lo del bicho. Vicky Sarakis, a la que vamos a escuchar, aunque no os lo creáis. Y con las notas del Doctor Doctor, como todas las noches, o todos los mediodías, o todas las tardes, según nos escuchéis en Sincili, con Eguzki Irratia, terminamos el programa de hoy. Le voy a robar la palabra a Espi. Ha quedado un programa un poco ecléptico. Pues sí, la verdad que nos ha quedado un poquito ecléptico, pero nada. Es un programa que lo hemos hecho con todo nuestro cariño y nada, pues es la verdad que nuestra intención es hacerlo un programa más, pues muy... Ameno y que llegue a todo el mundo, ¿no? Y creo que, o creemos que personalmente lo estamos haciendo divertido. Y nada, pues si a la gente le llena, pues a nosotros nos llega, como decía, el emérito de orgullo y satisfacción. Y nada, y decir que la semana que viene, como no escuchéis, voy y os atrapo y os traigo para el programa. Qué bajito has hablado, que casi ni se te oye, repítelo. Que nada, que la semana que viene, que sigáis escuchando, porque si no, voy y os capturo y os traigo para el programa. Y si no estáis escuchando, igual estáis en el concierto que ha montado Arso Música. Nada, donde podréis escuchar a Porco Bravo y a Avi. Eso es, y por solo 10 euritos. Y nada, vais a tener un conciertazo y os lo vais a pasar muy bien. Beno lagunak, hau el desván del Rocky Sanda, aio eta beste bat arte.